¿Quién hizo los muros y no construyó los puentes? Me sobran palabras que nadie comprende. ¿Quién tiene la culpa? La gente siempre es la gente. Comienzan de lado y acaban de frente. Que ve esas cosas y dice por qué. Yo miro las otras y digo tal vez. La felicidad no es un cuerpo. Suerte. Usted que ve esas cosas y dice por qué. Yo miro las otras y digo tal vez. La felicidad no es un cuerpo. Felicidad.